este informe periodístico que se da a conocer con esta novedad, ¿no?, de lo que le tocó transitar a tu hermano. Sí, sí, tal cual. Ya lo, de alguna manera ya lo sabíamos por ahí, los datos que van surgiendo y los que más o menos se pueden comunicar a través de los medios, de por teléfono, ¿no? Cuando yo hablo con la doctora Chueri o con el fiscal Obeto, hay cuestiones que por ahí me mantienen al tanto y otras cuando voy para allá. Sí, esto ya más o menos lo sabía, me lo habían comentado. Estaban esperando que les llegue directamente el informe escrito, ¿no? Ya tenían lo que era un preliminar. Sí se corroboró eso, que lo que vos mencionabas, ¿no? Cada noticia por ahí que surge en cuanto a esto es más dolorosa que la anterior y el tiempo que pasa hace que eso se incremente, ¿no? Ya casi son 6 meses, van a cumplir 6 meses y lo único que por ahí sabemos es que todavía no tenemos nada concreto, no hay un nombre o un motivo. Surgen estos indicios que al no tener nada van ayudando a la investigación, pero no esclarece nada todavía, ¿no? No hay un claro sobre tanta oscuridad que fue sucediendo desde el 10 de agosto del año pasado. Vengo y leí declaraciones tuyas un poco en referencia a las novedades que hubo en un allanamiento durante enero, también en ocasión de recordar a tu hermano porque era fecha de cumpleaños, sí. Hubiese cumplido años, el 30 años hubiese cumplido. 30 años, sí. Qué bárbaro, yo la verdad que, perdoná Javier, pero cada vez que, es mucho dolor. Uno, en esta situación, es complicado, ¿no? Nadie está preparado para pasar así, ¿no es cierto?, esta situación. Ir transitándola diariamente, yo me acuesto, desde que pasó, ¿no?, yo me acuesto pensando en todo, van surgiendo estos datos y me armo en la cabeza la secuencia de lo que pudo haber pasado es desgarrador porque no te puedes poner a pensar lo que pudo haber pasado, cómo la pasó o cuando surgen ahora el informe es doloroso, para la familia es muy doloroso. Y me quedé con algo que también incluso se tomó como título de que acá hay política metida de por medio, algo sí, así. Sí, yo lo dije en un principio cuando desapareció Lucas y para mí esto tenía, habían efectivos policiales, policías involucrados, ¿no? Con el correr del tiempo eso se fue dando por cierto, o sea, cada vez las pruebas apuntaban a que eso era verdad y bueno, con el desenlace después no se comprobó, pero al menos hay un porcentaje muy grande de que esto fue ideado, ¿sí?, por efectivos de la policía. Y alguien tuvo que solventar esto. ¿Sí? No, nadie pudo haber tenido la infraestructura como para mantenerlo tanto tiempo con vida después de haberle disparado al tercer, cuarto día, haberlo trasladado de un lugar a otro, haberlo alimentado, haberlo curado de alguna manera, porque tenía que haberlo curado en la pierna, ¿no?, porque no estaba infectada, nada. Se tuvo que haber higienizado. O sea, se habla de una logística importante y alguien tiene que haber solventado este tipo de accionar, ¿no? A lo que voy es que esto es un entramado en una interna policial en donde evidentemente hay, para mí, y lo sostengo, hay políticos metidos que tuvieron que solventar este tipo de accionar, ¿no? No digo que hayan sido los que idearon esto, pero de alguna manera están involucrados en este tipo de negocio que hay, en entramado, es como que muchos intereses de por medio y surge a la vista, ¿no? Después de casi 6 meses de no haber nada, habla de que quisieron tapar todo y lo hicieron muy bien porque no tenemos, hasta la fecha, no hay datos concretos. Quizás también el silencio o distintas acciones que han tenido tanto el ministro de Seguridad como también es inevitable pensar hasta del gobernador mismo, hace que uno acentúe, ¿no?, de que acá hay políticos metidos. Es que uno se pone a pensar, ¿no? Yo lo comparo con lo que pasó un caso ahí en Buenos Aires de un empresario que tenían cámaras, hasta le faltó tener cámaras en el baúl. Se solucionó el problema inmediatamente. una persona común, como si nada. Pero cuando hay intereses, poder y plata de por medio, pasa lo que pasó con este caso, con el caso de Luca, que no se sepa nada. El hecho de que haya desaparecido, lo hayan matado y haya aparecido muerto de la forma que apareció y no haya ningún indicio, habla de que hay intereses de por medio. Y ese silencio, sí, ese silencio que todavía se generaliza, el pacto ese que hay en Bariloche, viene de la mano del miedo, ¿sí? Hay miedo todavía, se percibe ese miedo. Yo que tuve la posibilidad de volver a ir la semana pasada y me contacté con un par de personas que al menos algunos datos fueron suministrándome, pero siguen teniendo ese miedo por su familia, por su vida, por el hecho de terminar así, sabiendo que hay policías metidos y de la mano de la policía hay políticos que están hablando esto. Javier, la semana que viene, el 10 de febrero, se cumplen 6 meses. Sí. Y esto que vas un poco comentando, compartiendo, tiene que ver con este, me imagino, diario vivir, diario sufrir, en el cual vas sacando conclusiones mediante un montón de algunos que te tiraron pescado podrido, tiraron cualquier dato, y otros que vos vas diciendo, che, esto tiene, ya es la cuarta persona que me dice esto. Me imagino que vas viviendo así, ¿o no? Uno, más o menos, como vos decías, ¿no? Eso se fue dando en la investigación, muchos pescados. Nos guiaron en la investigación, ellos me refiero a los autores, ¿no? Decidieron cómo hacer que nosotros sigamos la investigación. Y el hecho de que vayan surgiendo algunos datos, algunas personas que se van acercando, y los nombres o las sospechas giran en torno a un grupo reducido de personas, ¿sí? Han salido nombres, pero bueno, son todos indicios y teorías, hipótesis, pero que cada día que pasa o algún dato que va surgiendo se va incrementando más y se va afianzando el hecho de que acá hay el interés este y llega muy alto, muy arriba, y ese es el temor. Nosotros somos una familia humilde de la línea sur, que no tenemos recursos, y al encontrarnos con esto es como encontrarse con un paredón. ¿Y cómo haces para sortear eso, sabiendo que hay muchos intereses y esos intereses no importa la vida? Es como que no tienen en cuenta la vida, ni siquiera la vida de un efectivo de la policía. Entonces ese es el temor de la familia, ¿no? Siendo que se termine y quede en la nada, y que pase el tiempo y que se olviden, que es lo que se ve, lo que se tratan de hacer. ¿Piensan hacer alguna actividad al cumplirse 6 meses de haber encontrado el cuerpo? Que vale decir también, me atrevo a un poco, para aquellos que, viste que esto de, pasan los meses y uno va olvidándose, y nosotros de acá de Radio Encuentro tratamos de apuntar que hay que tener memoria, pero el cuerpo fue arrojado el 10 de agosto ahí, porque esa zona había sido rastrillada. Sí, el día anterior había sido rastrillada, semanas anteriores también pasaron como dos o tres veces sobre ese lugar, y 2 días antes de haber encontrado el cuerpo habían pasado por ese mismo lugar. Es evidente, sí, eso ya se comprobó, que en ese lugar no estaba el cuerpo, que lo arrojaron ahí y lo dejaron como para que lo encuentren. Sí, se está organizando más o menos alguna movilización para continuar, ¿no? Es la herramienta que tenemos para que esto no se olvide, salir, marchar, recorrer las calles tanto de Viedma como de Bariloche, para que se vea, ¿no?, que la familia todavía sigue peleando más allá del tiempo que haya transcurrido y que no se sepa todavía nada. La familia va a seguir amigos, mucha gente también está preguntando, porque como vos bien decías cuando comenzamos la nota, es algo que nos tocó no solamente a la familia sino a mucha gente. Mucha gente se sintió identificada con lo que le pasó a Lucas, y muchas madres de policías, de chicos jóvenes que han ingresado a la escuela, que han salido, que están ahora haciendo la temporada, hay mucho miedo en la parte de la familia por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero bueno, sí, estamos en eso, estamos organizando para seguir luchando con la herramienta que nos queda. Javier, nuevamente gracias por la fortaleza para compartir con nosotros, y bueno, obviamente apenas hayan definido qué es lo que piensan hacer para estos 6 meses pidiendo justicia, pidiendo saber la verdad y que se sepa, no solamente porque acá ahora nuevamente empieza esto, hay actores o hay autores que estuvieron ahí al lado de tu hermano y que hasta lo curaron, fíjate vos, del disparo, y después lo ejecutaron y lo arrojaron, y después es inevitable pensar que alguien lo craneó, alguien lo pensó también. No, seguro. Uno por ahí no se pone a pensar las dimensiones, y uno trata de situarse en ese lugar, o situarse en la cabeza, ¿no?, del autor, de lo que pudo haber llevado, y a uno no se imagina todo lo que pudo haber pasado a mi hermano, ¿no? Solamente ve lo que pudo haber pasado, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no?, es algo doloroso para la familia, es muy doloroso. Javier, nuevamente gracias, y obviamente los micrófonos de Radio Encuentro para informar lo que vayan decidiendo y haciendo, obviamente para acompañarlos también y para poder lograr que quienes están escuchando, quienes se van enterando incluso hasta por el sitio de la radio, puedan acompañarlos en esto que, como bien dijiste, es la herramienta que queda, que es seguir machacando, seguir pidiendo justicia, seguir pidiendo para que se sepa qué fue lo que pasó con Lucas. Así que abrazo grande. Gracias, Walter, gracias por el espacio, y nuevamente te reitero las gracias por la difusión que le has dado desde que pasó hasta ahora. Un abrazo. Hasta pronto. Javier Muñoz, hermano de Lucas Muñoz, te reitero la última novedad tiene que ver con que se supo que a Lucas Muñoz, cuando se lo raptó, le dispararon en la pierna. Lo curaron, lo mantuvieron en cautiverio, secuestrado durante 20 días, y después lo ejecutaron con el arma de él, con un disparo en la nuca, y lo tiraron por donde andaban rastrillando horas antes. Y acá, bueno, no hay mucho más que agregar a lo que te decía, Javier, de todos los datos que ellos van teniendo como familia, y que les hace pensar claramente que hay no solamente uniformados, o sea, policías detrás de esto, sino también todo un poder político y una mafia, inevitable pensar en una mafia concreta, que se llevó la vida de Lucas, que en este enero que pasó hubiese cumplido 30 años, y que hoy por hoy, como escuchabas a Javier, a toda la familia les toca ir golpeando puertas, caminando, marchando, para ver si pueden lograr que se haga justicia. Y acá en Radio Encuentro obviamente no nos olvidamos para nada de todo esto, y más en una jornada como hoy en Viedma, ¿no?, que estamos todos como muy doloridos a partir de este docente que fue asesinado en horas de la noche de ayer también. Duele, como hoy también escuchaste a Cristian Bonín hablando, reflexionando también por la muerte que hubo el fin de semana en el Valle Medio de otro trabajador de la zona de donde era Daniel Solano, y que también, ¿no?, toda vida humana nos duele mucho. Por eso acá también en la comunitaria nos ponemos a pensar, paramos un poquito, reflexionamos y queremos tratar de vernos para ver qué tipo de sociedad vamos gestando, para ver cuánto podemos llegar a hacer también para que haya una mejor sociedad el día de mañana.